una pena, mi niño, no me la quiere contar. Es una pena chiquita, ¿quién lo consolará? No hay forma de distraer a las sombras que te invaden. Te ofrezco mis brazos. ¿Qué más? Mi niño que está creciendo y va dejando atrás el cielo con sus colores. Ay, la infancia. Descanse, mi niño lindo, su frente sobre mi hombro, y así la pena que traiga, distraiga. Te abrigo, te abrazo, te abrazan mis brazos, mi niño chiquito. Yeah.